verdeña de mi querer. No tengáis pena que yo he volver, que yo he volver, como no va a volver. Para tu gaucho Tortilla, para mi caballo Mala Hoja, al que es pobre y mala traza, siempre le dan cualquier cosa. Alto Verdeña de mi querer, no tengáis pena que yo y volver, que yo y volver, como no voy a volver. Yo voy a volver con flete gordo y apero de plata pura. Yo voy a volver con flete gordo y apero de plata pura. Pa' decirle a tus parientes, háganse a un lado los basura. Pa' decirle a tus parientes, háganse a un lado los basura. Alto Verdeña de mi querer, no tengáis pena que yo y volver, que yo y volver, como no voy a volver. Guárdame la ausencia negra, que pronto y volver. No tenga miedo mi niña, que pronto y volver. Cuídate de tus parientes, que pronto y volver, como no voy a volver, como no voy a volver, como no voy a volver.